ser. Tenemos que darnos cuenta de algo importante. Todos tenemos esa persona que es la primera que nadie ve por siempre y para siempre en el amor. A veces tenemos que darnos cuenta de algo importante. Todos tenemos esa persona que es la primera que nadie ve por siempre y para siempre en el amor. Contame por qué estás con alguien que nunca va a ser tu amor. Contame por qué manda tu orgullo y no manda tu corazón. Si cuando él te llama dejas todo y no te importa nada, es obvio. Tú quieres volver a ser feliz con él. Tenemos que darnos cuenta de algo importante. Todos tenemos esa persona